fuerte de radios comunitarias, de radios libres, radios piratas, radios portátiles, que permiten que ahorita la radio la pueda hacer uno mismo y que no tiene como una fórmula establecida, sino que uno mismo la va descubriendo a partir con los colectivos. ¿Y hace cuánto les picó ese bicho de hacer radio? Censurados. Censura. Hola, hola. No, pues yo personalmente hago una pausita y sí, como yo dejaron la idea, es que sea un ejercicio de radio pedagógico hoy. Entonces lo que hice ahí es que yo tengo una estrategia de colores para poder hacer la mezcla de la radio en vivo rápidamente. Entonces por eso este micrófono es rojo y ese micrófono es negro, no por nada más. No crean en nada más. Es solo porque la izquierda y la derecha típicamente en sonido han sido identificadas por rojo y negro. Entonces yo pinté los faders de mi consola rojo y negro y este micrófono... Ahí se puede, se ve rojo. Sí, ahí lo abrí. Pero ahorita hicimos el cambio de cables y me quedó trocado. Entonces yo así, cuando estoy haciendo en vivo, como siempre estamos trabajando en vivo de la carrera, lo que hago es, ¿dónde está el micrófono rojo? ¿Quién va a hablar? Tengo un rojo, entonces tengo que hablar un micrófono rojo. Y el negro entonces que vaya apagado el negro. Entonces ahorita usted va a hablar, a ver. Hola, hola. Hola, sí, hola, Sonia. ¿Listo? Entonces es una sencilla estrategia para el oyente, ya que Harold me declaró como pedagogo latinoamericano, para que puedan controlar fácilmente las fuentes sonoras. En teoría de sonido dirían que hay que tener esto nivelado, no sé cuántos decibeles y bli, bli, bli, bueno, todo ese rollo que van a hablar ahorita aquí. Pero que es lo importante, que cuando ese micrófono va a hablar, yo lo cierro aquí. Para que no entre ruido, para que no entre... Ah, bueno, pero ahí le van a mostrar unas cositas que hicimos otro día donde metíamos todo lo contrario. Abríamos todo el micrófono todo el rato para que entrara todo el ruido permanentemente. Ahora sí, retomando la pregunta... ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Retomando a Pablo Freire, Educación Popular, pero aquí era en Cali Calentura. ¿Por qué llegan motivados como a este taller de radio? Cuéntenle un poco como a otra gente, ¿por qué creen que es importante la radio? ¿Cuál es el bicho ahí que les picó con la radio? Yo creo que la comunicación hace parte esencial de la vida de los seres humanos, y si tenemos una comunicación buena, efectiva, que realmente le llegue a la audiencia, yo creo que las cosas serían mejores en este entonces. Yo personalmente ya he trabajado en radio aproximadamente como 4 años y medio, ya he trabajado en radio, pero pues no en este tipo de estructura así, pero ya he estado en una radio, es decir, que tengo un poquito de experiencia, pues aquí experimentando otras cosas que realmente nos interesan, este proyecto que ojalá se lleve a cabo allá en el municipio del Patía. Excelente, de eso se trata ese tipo de propuestas de laboratorio, el mismo nombre, la radio laboratorio, de ensayar nuevas formas narrativas de comunicarnos. Por acá, ¿ustedes qué piensan de la radio? ¿Cómo, qué esperan, qué tipo de programas quieren hacer si tienen la posibilidad de hacer una radio? ¿De qué nos hablan esos programas? A ver, la expectativa de tener una radio es para tener informada a nuestra comunidad de los hechos y acontecimientos que se vienen realizando en nuestro municipio, en nuestro departamento y, por qué no decirlo, en nuestro país, ya de que los medios de información del Estado transversan la información y no nos dan espacio a los de abajo para comunicar la realidad de nuestra patria. Nosotros creemos también que somos colombianos y que tenemos derechos. Y más se trata de un derecho fundamental como es la información. Todo lo que queremos es poder transmitir nuestras inquietudes, nuestras sugerencias a la comunidad, nuestros proyectos, todo que les llegue con, en el buen sentido de la información, y no que no se preste para distorsionar la información. Todo lo que queremos es claridad, llevarla a cada una de nuestras comunidades con toda la claridad posible. Y el dinero bien ganado de su marido José en el juego se fue. Bueno, la importancia que nosotros necesitamos para nuestras comunidades dentro de un proceso que se lleva en la zona de la cordillera sur del Cauca, del municipio de Patía, pues es tratar de hacer que estas comunidades día a día conozcan la realidad que se vive en nuestro municipio, en nuestro país, lo mismo que en nuestro departamento, y realmente lo que se necesita es una emisora o una radio realmente comunitaria, porque las que hay hoy en día en nuestros espacios se dicen llamarse comunitarias, pero realmente han cogido otros rumbos que perdieron el sentido de ese mismo nombre que se llama comunitario. Entonces han cogido, digamos, otro que es más que todo como el comercial, que genera recursos, y se olvidaron de la información real que debe llegar a las comunidades. Cortesía de las navajitas Pino Duro, las que arrancan hasta el cuero cabelludo, comienza su transmisión siempre con la última. Señores, Radio Bemba en acción. Cuando oiga una noticia, no se vaya a la mar. Puede que sea una bola que la han echado a robar. Averigüe bien si es de la radio o de la televisión, porque siempre Radio Bemba está en primera audición. La importancia de una emisora de nuestro corregimiento del Patía para enseñar lo cultural, lo deportivo, ya que las demás emisoras no nos enseñan esa clase de cosas. Lo importante es la educación también, ¿no? Acuérdese que, y para los oyentes que siempre están imaginados al otro lado de la radio, hay un ejercicio muy bonito, y es pensar que quizá en el otro lado de la transmisión hay un oyente. Quizá. ¿Hay algún oyente? ¿Algún oyente en la línea? Por favor, comunicarse por radiorelajo.tk. A ver, Radio Bemba. No sabe lo que le pasó. Ah, pues que Margarita, su esposa, que pronto lo iba a dejar, por Esquivel, tan pronto dio la noticia, le pido perdón. Listo, entonces imaginen eso siempre. Y eso como un punto de partida sería chévere, porque cuando el oyente está al otro lado, quiere saber quién le está hablando. Pero ahorita esto lo habíamos presentado hace como el año pasado en radio. Entonces usted llegó ahorita y dijo, yo quiero decir lo más importante del mundo. Y no había sabido quién lo dijo ni por qué. Entonces es chévere que usted cada vez que vaya a comunicar, nos cuente quién es, otra vez, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Prieto, yo soy un comunicador popular, dijo Yajan el Pardel, que soy el comunicador popular de la calentura, como dice Harold. Y estamos haciendo hoy Radio Relajo desde el edificio de la FAI. ¿Listo? Entonces, una cosa súper chévere y que no tiene que ver solo con lo comercial es identificarnos también para el oyente. Ustedes, no sé, pero yo no sé dónde están ustedes, pero aquí, por ejemplo, todo el mundo conoce el Radio Nada. ¿Se acuerdan que me lo dijeron el otro día? No se trata solo de identificar para que compren, sino identificar para que sepan con quién estamos hablando. ¿Sí o qué? Entonces, es como chévere esa... Pues se me ocurrió eso, parece como muy profe, pero para esta hora, pero sí, se me ocurrió eso. Estábamos escuchando un track de Rumba Adana, que es muy bonito porque está dedicada a la Radio Bemba, que es el radio chisme. Señores, Radio Bemba en acción. Cuando oiga una noticia, no se vaya a la par. Puede que sea una bola que la han echado a robar. Averigüe bien si es de la radio o de la televisión, porque siempre Radio Bemba está en primera audición. Se enteraron, pero no lo saben. Señores, pero si eso es viejo. Radio Bemba en acción, Radio Bemba en acción. Todos sabemos lo que hizo Tomás, que se fue a la plaza para comprar los mandados y el dinero bien ganado de su marido José. En el juego se fue. Y de Alberto, ¿qué me dice? ¿Se enteró usted de la última? Pues oiga, óigala bien. El sábado cogió el toro, nada menos que 100,000 caballos. ¿No sabe lo que le pasó? Ah, pues que Margarita, su esposa, que pronto lo iba a dejar por el pueblo Esquivel, tan pronto oyó la noticia, le pidió perdón. Nada, mire, que hay que estar premiado. Alberto, Alberto la perdonó. Solo para que los oyentes escuchen. Lo que vamos a hacer es que vamos, atención, queridos oyentes, vamos a revelarles una verdad nunca antes revelada. Muchas veces las llamadas de los participantes a la radio no son ciertas. Ahí deben haber reído o algo así por el estilo, ¿no? En su casa. Resulta que la comunicación social que dice que es muy participativa y no sé qué, casi siempre fracasa, ¿no? Vamos en directo, un momento, estoy aquí transmitiendo, pero vamos en directo, tenemos una llamada. Tenemos problemas con la comunicación, un momento por favor, seguimos, vamos en directo al Papía. No, nos llega acá por interno, me están diciendo que no, vamos en directo a Bogotá. Sí, tenemos a nuestro especialista en algo. A ver, un momento, ¿para acá está sonando? Sí, vamos en directo, ¿con quién tengo el placer? Hola, buenas tardes, con Lorna. Hola Lorna, te voy a dar este micrófono a vos, aunque esto lo deberíamos hacer al aire para que la gente no lo sepa, que es una mentira de participación. Buenas tardes a todas las personas que están allá en la mesa de trabajo. Quisiera saber varias cosas, porque cómo terminaron en Cali en un taller de radio, desde el Patía, por ejemplo. Esta pregunta, Lorna, te va a ser acreedora a un pase para la rifa que vamos a tener al final de este programa. Recuerden que la participación es muy importante y solamente la podemos tener cuando rifamos cosas al aire, ¿no? Ojo, esto es mentira también, oyentes. No es eso lo que creemos. Nosotros creemos que la radio es otra cosa. Pero estoy haciendo como un poquito de parodia ahí de lo que pasa. A ver, tenemos a nuestro especialista en viajes desde Patía. ¿Quién tiene cara? Sí, aquí. Vamos a hacer la pregunta. A ver, ¿la puedo repetir por favor otra vez desde el estudio? Sí, quiero saber cómo terminaron personas de El Patía en un taller de radio en Cali. Bueno, con esfuerzo, voluntad propia que tenemos, siempre miramos los problemas que ha habido por la transmisión de radio y metemos un poquito de esfuerzo. Nos damos cuenta de que la persona que nos da este taller nos da esa posibilidad de transmitir, de darnos una enseñanza y hace de que hagamos en forma de un trueque, que hagamos intercambio la enseñanza de que él tiene con productos que nosotros tenemos en nuestra región. Eso hace parte de poder llegar acá, porque se nos facilita también ese medio, ¿no? Muchas gracias. Galaxia Truequera, esto es un trueque, una deriva del Festival del Trueque por el Trabajo Libre. Tenemos un oyente ahí, no sé, le parece un poco descontrolado, sale de la nada. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que la radio es ese medio maravilloso en el que no se puede ver al que está al otro lado. Entonces, nunca supimos que quién era este nuevo personaje, ni si Lorna realmente estaba llamándonos desde Berlín. Ella acaba de salirse, en este momento está el jeque, el G4, estaba reunido decidiendo los destinos del mundo en cuanto a la economía, y por acá saltó un oyente desprevenido diciendo que trueque, ¿cómo es que es? Trueque. Bueno, entonces, yo tengo una forma más también de responder a esa pregunta y voy a intentarlo hacer como al estilo radiofónico. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Yeah. Estamos aquí desde Radio Relajo, en el Salón de la FAE de Univalle, y estoy por acá con unas preguntas, unas pequeñas preguntas para la persona, pues, la directora del programa. Gracias. Ahora soy mi directora, me encanta. La persona directora. Gracias. Mira, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, pero espérate, les cuento qué es lo que estamos haciendo. Él es un compañero, un amigo del Colegio de las Américas, un colegio en el que estuvimos haciendo un trabajo de promover una radio escolar un poquito diferente. Hicimos un ejercicio de taller porque también creemos que no es posible hacer la radio sin formar gente que se pueda encargar de hacer la radio, y no solo hacer la radio para que yo hable como he hecho hoy todo el día, ¿no? Yo voy a tener que hablar mucho, mucho, mucho, y no. Entonces, de ese taller me ofrecieron hacerme una entrevista, no sé por qué, al parecer porque era un comunicador social muy exitoso, y hay un listado de preguntas que me van a practicar hoy, pero que yo, a manera de respuesta, propongo que no las voy a contestar solo yo, ¿sí? Sino que las vamos a contestar juntos. Es una entrevista, ya está bien reservado por un problema, pero está bien, ¿no? Él quiere meterse en esa, pues se mete en la grande. ¿Listo? Entonces, quien diga yo, quien quiera contestar algo sobre lo que están preguntando, va también. ¿Listo? Es suyo el micrófono. Bueno, mi nombre es Manuel Astudillo, y bueno, pues comencemos. Bueno, en la juventud, ¿qué te motivó a elegir esa carrera? La carrera de comunicador social. Comunicador social. El fútbol, yo quería ser cronista deportivo y me dijeron que la Universidad del Valle, pero llegué y fui engañado por el pensum académico y descubrí fue la radio, el video y el periodismo. Pero sobre todo la necesidad de comunicarme con los demás siempre ha sido muy fuerte, ese lazo de transformación de la sociedad. Considero que la comunicación es un eje transversal del desarrollo humano. Y vamos a pedirle a nuestro entrevistador que haga un ejercicio muy complicado, y es de convertir esa pregunta tan dirigida en una pregunta abierta para todos. Entonces la pregunta que yo haría sería, en su juventud, ¿qué les motivó a ustedes, a todos ustedes, o qué les motivó a ustedes para venirse desde el Patía hasta acá a querer hacer una radio? Para todos. A ver, lo que... A ver, lo que me motivó a la radio es el buscar una forma más auténtica de tener informada a la comunidad. O sea, la radio es el organismo de comunicación en la cual se puede llegar a muchos lugares y se puede implementar algunos trabajos sociales en los cuales logremos a través de la comunicación buscar los medios de construir una Colombia diferente. Bien, nosotros pues nos hemos desplazado hasta la ciudad de Cali buscando una forma diferente de hacer las cosas, como dicen por ahí. Y qué mejor forma de hacerlo a través de la radio. Nosotros no nos sentimos representados aún por la clase de radio que se está utilizando. Por eso pues estamos buscando los medios posibles para hacer una radio que se adapte a nuestras necesidades, una radio que nos represente, una radio que informe lo que nosotros queremos que sea informado. Entonces de eso se trata nuestro interés y de eso se trata la estadía de todos aquí. Bien, yo de todas maneras voy a tratar de contestar un poquito. Vamos a aprovechar este cuestionario para animar toda la sesión de hoy. Yo también, como Harold, estaba equivocado. Yo quería hacer, estuve equivocado. Yo quería tomar fotos. Estudié comunicación porque quería tomar fotos. Esa es la respuesta extraña. Bueno, lo que más nos impulsa a nosotros a venir desde el municipio del Patía aquí al Valle, precisamente es la misma necesidad que tenemos nosotros para dirigir a nuestras comunidades, es las diferentes informaciones que dentro de un proceso organizativo que se lleva allá, es muy indispensable para nosotros hacer que cada una de las informaciones, cada uno de los hechos que se llevan a cabo en nuestras comunidades, cada una de estas estén bien informadas y bien enteradas de la actualidad de este proceso. Ojo, algo que está pasando ahí también detrás de los micrófonos, y es que se supone que la radio nunca se puede quedar callada. Eso se llamaría un bache, ¿no? Y eso no podría pasar en ningún lado, en ninguna radio, en ningún texto, en ningún libro de comunicación, dicen, ¿no? El texto ese de comunicación popular que tanto odio, tampoco. Siempre habría que estar llenando el espectro y el espacio con voces y con textos. Pero, pues uno no habla así, uno a veces se queda como pensando, ¿no? O sea, uno a veces quiere como... Y se puede, y se puede. Entonces yo voy a ir poniendo cositas de fondo, porque de todas maneras tengo la maña de llenar el espacio vacío y el silencio incómodo con ruido. Si quieren pasamos a otra pregunta. ¿Quiere esta que se conteste otra ronda de la misma respuesta o qué? ¿No? Vamos a la otra vez. Bueno, ¿qué fue lo que más les sorprendió a todos en su experiencia universitaria con la comunicación social? ¿Qué fue lo que más les sorprendió a todos? A ver, a usted que acaba de llegar, ¿usted había estado antes en la universidad? ¿Cómo es su nombre? A ver, al micrófono, porque si no lo oyente. Mi nombre es Eider Chito. No, pues... Eider Chito. ¿Y Chito es su nombre, su apellido? Tu Chito apellido. Es su apellido. Sí. ¿Y de dónde viene ese apellido? No es de Jack Snacks, por supuesto. Es, ¿cómo se escribe Chito? A ver... Normal. ¿Con C-H o con Che, dice usted? C-H-I-T-O. Chito, con Che-I-T-O. Sí. Ajá. Y ese es el apellido desde hace rato, de sí. Toda la vida. Uy, una familia larga tengo con ese apellido. Bueno, ahora viene la pregunta. Eso era solo para que usted se olvidara de lo que estábamos hablando, porque usted se me hizo el loco. Usted cuando vio y le dijeron universidad, usted dijo, no, yo no he ido a la universidad, mi suerte con eso, que no me pregunten. Pero usted acaba de llegar a la universidad, o usted había venido antes a la universidad. Aquí a la del Valle no. Pero sí he entrado a la Nacional de Bogotá y... ¿Y cuál es la percepción que tiene usted de la universidad? ¿Cómo es la universidad? Si yo le preguntara a usted, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué fue lo que más lo sorprendió de su experiencia universitaria? Lastimosamente, pues, me queda difícil esa pregunta porque experiencia de la universidad no tengo ninguna. No he entrado lastimosamente. A estudiar, pero se ha entrado por ahí al campus. ¿Qué pasó hoy, por ejemplo? ¿Por qué estamos aquí? No, por esta labor, claro. Mire que es bonito reconocer esta... Cuando en lo social se trata, uno hace que en el medio de comunicación, ese esfuerzo que uno hace, pues para que las cosas se comuniquen de la mejor manera y positiva, ¿no? Y se transmita. No, pues de igual manera, no, pues de lo que me parece bien y me ha gustado también este ejercicio, no hay más que responder. ¿Y qué pasa si yo le digo a usted, y ahí va la pregunta, no para usted, sino para nuestro siguiente oyente invitado, que este es el uso del dinero público? Que este país lleno de billete construyó este edificio gigante, puesto en este lugar de la ciudad, maravilloso. Yo llevo aquí metido como 16 años y nunca he sido capaz de irme, solo me podría ir como Valpatía si estuviera tranquilo por allá. Pero tengo todo este campus gigante, aquí hay como 12.000 personas, esas 12.000 personas todas andan por ahí felices, pensando en unas cosas bastante extrañas, y de vez en cuando se reúnen a hacer esto. Esa sería como una primera respuesta. Pero a mí... Me sirve esta pregunta para preguntarle a Oscar. A ver, Oscar, ¿usted qué fue lo que más lo sorprendió en su experiencia universitaria? Pues yo creo que la experiencia de trabajar con las personas que hacen cosas diferentes a estudiar, sobre todo. Porque la universidad se cierra mucho a la jaula de clase, como yo le decía cuando estudiaba aquí. Pero por fuera de esas cuatro paredes hay experiencias en las que uno conocía personajes como Harold, por ejemplo, o a Mauricio haciendo radio en un festival Oír Más. Y Y me parece que ahorita nosotros estamos como dándole un buen uso a ese dinero público del que él habla, porque llegamos a un espacio que si llegamos 2 horas más tarde no nos iban a dejar entrar, por ejemplo, aquí a esta universidad. Y estamos aquí en un salón, como aprovechándonos de la energía, de la conexión a internet, del canto de los pajaritos, de una universidad pública, y creo que estamos haciendo valer ese nombre de público aquí con una comunidad que quiere hacer radio en El Patía y que ha venido aquí como a compartirnos esa necesidad, ya que le estamos como mostrando cómo es que hacemos radio nosotros en la ciudad. Así como lo hacemos aquí en un salón de la universidad, lo podemos hacer en un parque, en una universidad privada, en la casa. Tenemos ganas de ir a hacer radio a las riberas de un río, por ejemplo, ahí haciendo sancocho. Y ya, entonces, creo que está bien, bien gastada esa plática. Excelente, excelente. Esa es la actitud de construyendo el imaginario desde la comunicación. Tirar una pista ahí para tirar un mensaje, pues, Mauro, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que somos? Ahorita te voy a tirar ahí la sátira contra el silencio radiofónico, que no debe haber bache, suerte con esas reglas. Vea, esto lo dijo Paulo Freire hace tiempos, un parcerito de la educación popular. La importancia del silencio en el espacio de la comunicación es fundamental, es fundamental. El silencio me permite, por un lado, escuchar el habla comunicante de alguien como sujeto y no como objeto, entrar en el movimiento de su pensamiento, volviéndome lenguaje por el otro. Torna posible a quien habla realmente comprometido con el comunicar y no con hacer comunicados. Escuchar la duda, la indagación, la creación de aquel a quien escucha. Fuera de eso, la comunicación perece. Pues enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia construcción. Diversión. Ahí tirándole ahí un epígrafe al mundo radiofónico. Ahí nomás me repite la gente que coge los micrófonos, por eso le había echado cinta y es que los apaga. Y luego me quedo aquí moviendo de la perillita. Entonces hay que estar en la jugada para que nos vayan a hacer operación de si apagaron o no apagaron el micrófono. Yo les he hecho cinta, les quité la cinta ayer porque quería que se vieran bonitos para hoy, para la ocasión. Estamos oyendo una pista de fondo tirada y compartida por el parche de Salama el día del trueque. Hicimos un trueque en la ciudad, tratando de compartir saberes con un montón de parches. Y un parche que llegó son unos raperos que hacen una música muy chévere. Y ahí va la pista completa para que se suban los oyentes a cantar. Me faltó decir algo, y es que el track se llama Beat Hijo de Puta. Bueno, dentro de otra pregunta que ha surgido acá es, pues, ¿se han sentido todos realmente identificados con esto que están haciendo? ¿Les ha gustado? ¿Les ha parecido wow? Una experiencia muy buena para sus vidas. Bien, de eso se trata, ¿no? Buscar la identidad. Entonces creemos que con esta experiencia que estamos teniendo hoy, yo creo que es como una ilustración a lo que sigue, al camino que queremos emprender a partir de hoy, a darle a la radio como esa dirección adecuada que creemos que va a ser útil para nosotros, ¿no? ¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Convertir la radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Paso 2. Sentarse en un parque a escuchar a la gente, al barrio, a los niños, a los jóvenes. Paso 3. Si alguien puede cantar, que lo haga. Paso 4. Dejar que ruede la palabra. Paso 5. Respetar profundamente los derechos de autor citándolo, pero hacer uso de todas las herramientas copyleft que estén a tu alcance. ¡Qué facilidad! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! Claro, la, la experiencia que estamos adquiriendo hoy pues es bastante importante para nosotros, porque aparte de que aquí nos miran, somos 5 o 6 personas que hemos venido desde este municipio, pero hemos sido enviados por más o menos una cantidad aproximada de unos 6.000 habitantes que conforman nuestra zona rural del municipio del Patía, y que de una u otra forma pues hemos sido aislados desde el mismo departamento, desde el mismo municipio, y que hoy en día pues estamos adquiriendo todas estas experiencias para darlas a conocer a nuestras demás comunidades. ¡Sandunga! ¡Sandunguera! ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Entonces yo por maña lo que hago es que tengo preparado un montón de audios que me gustan mucho a mí y que quería compartirlos y que siempre queremos compartirlos con Radio Relajo, y los ponemos en una carpeta y usamos un reproductor cualquiera. Respetar profundamente el que uno, amigo oyente, utilice el reproductor que lo haga sentir más cómodo. Yo tengo una mala fortuna de haber sido formado en esta plataforma, que es privativa y que no deberíamos usarla tanto, pero que es difícil desaprender. Pero estoy usando un software que traté de bajar, el software más libre, que puede ser que sea pirata, pero era el más libre que tenía. Pero bien podríamos usar la máquina que tenemos allá, que es una máquina que decidimos destinar a solamente usar software libre. Entonces tenemos allá, podríamos reproducir en Amrock. Podríamos utilizar Ubuntu, que es un tipo de programación y de lenguaje con sistema operativo y todo incluido, que lo que nos hace es no tener que depender de comprar software ni de piratear software y hacernos sentir como ladrones, ¿no? Sino que podríamos usar software libre. Es algún comercial no pagado por Ubuntu. No, pero hay que clarificar un poco qué es software libre, ¿no? Hay muchos oyentes que aún no comprenden como esa terminología, ¿no? Chévere ahí como decirlo, ¿no? Un momento, vamos en directo. En este momento tenemos a nuestro consultor especialista en software libre. Se encuentra ¿en dónde? En la Embajada de Ecuador. vamos a formularle unas preguntas, doctor. Bueno, es importante darle a conocer a nuestra audiencia que nos escucha de las diferentes partes. Sí, como dice el compañero, que dentro del ámbito tecnológico, ¿qué sería el software? El software, si ustedes están familiarizados con algún computador, han usado, me imagino, que Windows. Windows es un sistema operativo. Dentro de ese sistema operativo hay programas o aplicaciones. Por ejemplo, han usado el Office o el Word para escribir una carta. Eso es un software. Entonces, así como está ese software, por el cual hay que pagar generalmente, aunque la mayoría de gente que usa Windows usa todo pirata y se somete pues que en algún momento el sistema le deje funcionar porque se bloqueó y uno no sabe por qué, es porque se venció. Frente a eso hay una comunidad de programadores y de ingenieros de sistemas y de artistas y de gente que usa los programas, que decidió pues como formular otra manera de desarrollar los programas, que no sea a través como de una empresa, sino se hacen colaborativamente. Si un programa se le ocurre a una persona, la comparte, y el desarrollo y el hacer el programa es hecho a muchas manos. Cuando ya el programa está hecho, vuelve y se revierte a la comunidad para que se pruebe. Una vez se ha aprobado, se estabiliza, como se le llama ahí, y ya se puede dejar disponible para que la gente lo descargue y lo instale. Después de eso viene un proceso de documentación, que es la gente que lo usa, pues mínimamente se debe comprometer con el proceso del software, que es a decir qué errores ha encontrado y cómo los solucionó. Entonces de esa manera se va nutriendo pues como una base de datos y una fuente de información que ayuda a la comunidad que desarrolla y usa software libre a que los programas sean cada vez de mejor calidad, más estables y que se puedan usar fácilmente en cualquier sistema operativo. Esa es como la idea que hay de software libre. Bien, pues esperamos que nuestros radioescuchas hayan quedado bien ilustrados con la respuesta que nos da aquí el técnico del sonido. y de Radio Relá. El doctor en tecnologías. Puedes herirme, amarme, pero nunca lograrás matarme. Nunca podrás matarme. Abrir el mundo, tratarme como a un perro, nunca lograrás matarme. Nunca podrás matarme. Todos los caminos que veo conducen al bosque. A pesar de la noche, nunca lograrás, nunca lograrás matarme. Nunca podrás. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Bueno, aquí una de las preguntas que tal vez han causado como más impacto, y es que a veces las personas comienzan algo y no se sienten identificadas. ¿Alguno de ustedes tuvo la intención de abandonar la carrera, abandonar la comunicación social y no sé, como dicen ahora en internet, a la mierda la universidad? Aquellos que no son comunicadores sociales y que hacen lo que sea que hagan, ¿han pensado en cambiar de trabajo o de ejercicio profesional? Si yo fuera campesino que quisiera hacerlo y no pude, no sé por qué, me metí ahí como en una ciudad y nunca aprendí nada, diría que soy campesino profesional. Si alguien me preguntara y yo supiera cómo sacarle una papa a una tierra, yo diría que soy campesino profesional. Entonces piensen la pregunta en ese sentido. ¿Ustedes creen o en algún momento han pensado en dejar de hacer lo que hacen? No solo en la comunicación, sino en otros lados. Bueno, la verdad, de eso se trata, ¿no? Nosotros, pues, hablo por mi propia cuenta, como se dice. Para mí es un honor ser campesino, me identifico con ser campesino, es decir, yo tengo identidad. Y queremos que nuestros hijos también se identifiquen con esta profesión, ¿no? Porque es que con esto no quiero decir que la ciudad sea mala, sino que pues si no la sabemos manejar, pues también tiene muchas cosas en contra que nos pueden afectar. Mientras que estamos en el campo, nuestro sector, vivimos tranquilos, y pues también podemos aprovechar todos los conocimientos de los compañeros que viven en la ciudad, así como hoy los estamos aprovechando, sus conocimientos que ustedes muy gentilmente nos están brindando. Pues yo creo que esto lo vamos a utilizar para bien, y con esto creo que vamos a llevar un granito de arena a nuestras comunidades para informarles que, pues que de acá también se pueden rescatar cosas muy buenas y muy valiosas. Bueno, el abandonar lo que uno hace, yo creo que le puede pasar a mucha gente. Pues voy a hablar como desde mi caso personal. Pues yo empecé a estudiar aquí, me retiré, pero sin embargo seguí como haciendo cosas en ese ámbito tecnológico. Pero lo que más me ha encarretado después es como haber llegado a la comunicación social, si se le puede llamar así, o alternativa o popular. Y es como poder aplicar de verdad conocimientos adquiridos dentro del esquema académico de la universidad para poder como hacer comunicación y poder relacionarse con diferentes personas y por ejemplo estar aquí en un espacio como este pretendiendo hacer radio. Y bueno, como combinando esas cosas, uno siempre dice, no, la ciudad ya está muy pesada, ¿por qué mejor no irse? Y bueno, pero el encontrar acá personajes del campo que quieren como usar la tecnología, hacer radio, le da como una cierta... se abre una ventana de posibilidades para uno poder irse para allá a trabajar un tiempo y para que ellos sigan viniendo y como romper ese esquema de que la ciudad es una cosa, el campo es otro. Y pues también es como volver al pasado y decir y reconocer que venimos del campo, que nuestros abuelos fueron campesinos o nuestros padres fueron campesinos y que hay que al volver a mirar al campo, porque allá pues está lo que hay, pues, y lo que necesitamos para vivir muchas veces en las ciudades. El anterior comentario con el patrocinio de deje de hablar a la gente lo que quiera en su propia radio. Esa es una de las claves para hacer una radio barata en 5 pasos. Llevamos en este momento 1 hora de transmisión interrumpida con fabulosas entrevistas y éxitos. Está sucediendo la radio aquí.